Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Y buenas noches, como decimos claro. Siempre. ¿Cómo están? Tenemos un horario variado, ¿no? Sí. Estamos muy diversificados en días y horarios. Y acá estamos en otra edición de Guiso Soberano, la número 70 y pico. 74. Ah, 74, nos recobraron la cuenta. Bueno, saliendo desde la localidad de Pipinas, ¿no? De FM Pipinas. Claro. Que nos pueden escuchar siempre por internet en directo. En fmpipinas.blogspot.com. Y si no, también nos pueden escuchar por la FM Nova los viernes por la mañana, que es la de la localidad de Verónica. Sí. Y por la comunitaria de Punta del Indio. Sí. También. Buenos días. Sábado y domingo. Sí. Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, hoy el equipo completo. El equipo. Ah, tenés razón, estamos. El equipo presencial sería completo. Sí. Porque el equipo es más grande, ¿no? Porque tenemos. Sí, también es cierto. Sí. Tenemos un equipo de columnas. El compañero Marcelo desde colaboradores. Y ahora hay una colaboradora nueva, ¿no? Por lo que vi por ahí. Un grupo colaborador nuevo. ¿Quiénes son? Que son el grupo del asesoramiento jurídico. Consejo asesor de legal. Claro. Agropecuario. Que le hemos hecho una entrevista hace unos meses, claro. ¿No? Consultorio. O a dos de ellas. Sí. Sí. Está bien. Y ahora mandan una colaboración. Ya mandaron una. Ajá. La semana pasada. Pasada, no, la anterior. Y ahora. O la semana pasada. Bueno. La semana pasada. Y ahora tendrían que mandar otra cuando ellos digan. Está bien. Bueno, pues necesita mandar un saludo para esta. Usted da cuenta que para hacer un programa toda la gente que se necesita, ¿no? Toda la gente sí. Que y después que la otra sale. Columna de Lorena Arroyo. Sí, como siempre, Sabor y Arte, claro. Lorena Arroyo de Punta del Indio. Y el clima. El climatólogo. Marcelo Babriño. Marcelo Babriño, también de la localidad de Punta Indio, sí. ¿Verdad? Bueno, tengo que confesar que hice un flyer para publicar bueno, las posibles entrevistas de hoy, los horarios, sí. Días. ¿Y qué pasó? Y las columnas que también son regulares. No nos digas con tanta incertidumbre. Pero la FM Nova me la dejé colgada. Ah, mira. Bueno, está me bien, acordé está cuando bien. Vos nombraste FM Nova. Ahí te acordaste que no te la faltó. Pusiste. Bueno, sí. Está bien. Bueno. Pero para, reconocemos a la ahora, que después, más al finalizar el programa, lo vamos próxima. A corregir el flyer. Ahí está. Está vale. Bien. Sí. Bien. Bueno. Che, tengo acá en mis manos un librito de Zoom nuevo, ¿lo vamos a estar presentando? Y si ya lo hablaste al aire, ya te voy a decir que sí. Que ¡ay, cómo sos! No estaba ahí, no, estaba ahí, no está. Porque nos niega no la novedad. Distribuido. Todavía no. Bueno, bien, bien. Queda sí, sino para la próxima, la semana que es viene, que la gente se quede picando. Al conductor, pero al conductor, el Bayrón no le gustó mucho eso. También me estaba. Me a dar la primicia a otro lado, y qué sé yo. Ah, claro, dar la primicia, me gusta. Pero bueno, que no esté distribuido, el tema tanto. Ya podés anticipar bueno, qué tema. ¿Qué tema? ¿Qué está tema? Está che, pero este programa lo estamos razón. Organizando tú siempre al aire. Somos, un pajarito somos un de tapa, eso ya lo podemos decir. No está mal. Un sobrecito de semillas. Exactamente. O sea, vamos con lo. Portera, semillas siempre de claro. Flores, sobre con todo lo que para siempre esta primavera hay. Tenemos muchas flores. Sí, sí. Y, es y bueno, para plantar también, ¿no? Para tenemos el calendario comer, dinámico, ¿no? Vamos el a las cuestiones fijas de la revista. Sí, sí, que casi todas son fijas, ¿no? Me encanta que como que quiere dar pelea, quiere dar debate, sí, bueno, sí. Me encanta. Es como un programa que va a haber muchas cosas. Hoy tenemos una entrevista que me parece que va a ser muy linda. Es una señora, una productora, que un poco nos estamos conociendo recientemente, pero que veo que hay muchas coincidencias, que así que creo que va a estar bueno charlar, incluso coincidencias en la historia. Ahí, ¿no? Con esto de las ligas agrarias que a veces mencionamos, ¿te acordás? ¿Es del sur de la provincia, puede sí, ser? De la zona de Claromeco. Claromeco. Zona marítima. Sí, ¿no? Sí, igual es el mejor zona... partido de Tres Arroyos. Claro, el Tres Arroyos es la zona, digamos, triguera clásica. De hecho, tiene lo que es la Fiesta Nacional del Trigo. Fiesta en provincial. Tres Arroyos. Tienen... Ah, pensé que era nacional. No, la nacional es de Leones, Córdoba. En Córdoba. Y tienen el puerto ahí. Entonces, de provincial. Claro, pero es fiesta provincial, se te puede decir sin miedo, es ahí en Tres Arroyos. Y sí, estaba muy bien lo que vos decías, que es zona triguera por excelencia, el sudeste de la provincia. Sí. Y además, sí, es una zona... por la cuestión climática de la costa marítima, es una de las zonas donde mejor se da, aparte del trigo, se da el trigo candeal, que es el trigo duro, el trigo para fideos, ¿no? Para hacer sémola, para fideos. Esa zona es la ideal. Y bueno, ya nos va a contar ella, pero también producen en esa zona, y ellos también, cebada para cerveza. Ah, bueno. Y justamente esta es una cebada agroecológica, birra agroecológica, interesante, mira. Bueno, sí. Bien. Y para los productores mucho mejor, porque es verdad, también es zona de cebada, y ahí trabajan mucho con por contratos con la maltería, con el que compra, claro, la cebada. Pero yo creo que teniendo, es como que están atrapados en el... los productores de cebada en algo que es como... medio encorsetado. Claro, es como que tiene, como que hay un monopolio de la demanda para la cebada. Claro. ¿Explico? O bueno, sea que todos tienen que ir a morir ahí. Sí. Y de esta y forma ahí... es distinto, me parece. Bueno, vamos a preguntarles, ahí está, vamos a andar en ese tema con ella. Uh-huh. También, otros temas que estaba pensando, ¿no? Un poco me quedé pensando, le hicimos una entrevista a Zungri la semana pasada. Sí. Y terminó con una... Zungri, para los que no escucharon, es sí. Dale, un miembro del grupo de vecinos por el tren, Ramal, Pipinas, La Plata, una cosa así, ¿no? Sí, él fue director del CEA de Babio, es sí, un luchador, un divulgador. Es de Babio. Es de Babio. Y cuestión que contió, al final tiene una metáfora que fue la del atado de leña. Dijo, un palito lo rompes así nomás. Claro. Dos palitos, ahora un atado de palitos, trata de partirlo. Y no, y la cuestión está, ¿no?, de seguir uniéndonos, de seguir haciendo fuerza para los proyectos que creemos que son valiosos, y la importancia del tren en esta mirada agroecológica, ¿no?, en cuanto a sustentabilidad. Él decía, es verdad que en el momento que se hicieron, modificaron, fueron de mucho impacto en el ambiente, porque hubo que hacer esos terraplenes, y obviamente eso generó un impacto, pero hoy por hoy es el medio de transporte más ecológico. Y todavía se puede hacer más ecológico aún utilizando tecnologías que hoy están disponibles. Así que me pareció súper interesante ahí. Sí, me causa, por ignorante, porque sí, no sé bien cómo es el tema, pero hoy por hoy se asocia el tema del extractivismo y la minería al tema del litio. Y una de las alternativas que se maneja, como que estaría muy barata, muy económica y todo, sería poner un tren acá con una batería de litio. Sí. Pero entonces me causa, no, ¿viste? No, sí, pero seguro es por ignorante. No sé si es por ignorante, pero estaría bueno, también es interesante esto de los minerales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué minerales existen? ¿Cuáles son las tecnologías de extracción de esos minerales, de purificación de esos minerales? ¿Qué impacto generan en cada lugar? Los distintos minerales. Ahora, algunos los tenemos muy, digamos, en utilización diaria, como el petróleo. Ahí todos sabemos que el petróleo genera impacto, sabemos que las distintas tecnologías generan distintos impactos, pero uno ya lo tiene naturalizado, porque está en todo. Sí, hay impacto, los microplásticos que hablábamos, sí, en la leche. Impacto, o sea, terrible. Tremendo. Terrible. Y bueno, no está mal esto que está diciendo Udo, decir, bueno, che, ¿y el litio qué onda? Porque también se asocia. Entonces es interesante saber si hay, cómo son esas tecnologías de trabajo del litio. Sí, es toda una movida. Lo primero que me viene a la cabeza, el golpe de Estado en Bolivia, tuvo que ver directamente con eso, ¿entendés? Uh-huh. El gobierno soberano de el Bolivia, poder, ¿entendés? Sí. Estaba intentando, bueno, no sé ahora si Luis... nacionalizar la explotación del litio. Claro, y estaba hablando con los poderosos, porque tenés que hablar con los poderosos. Y que tiene nacionalizado dinero, con Bolivia, alemanes, con holandeses, uh-huh, para hacer una cosa más o menos que le conviniera a Bolivia. Te imaginás, la derecha del norte de Bolivia dijo, ¿dónde van estos tipos? Y fue una de las principales causas por lo que lo voltearon. Sí, nacionalizar, sí, nada. Y aparte que hay un montón de movidas ambientales, ¿no? el litio en Bolivia y en parte está el salar de Uyuni. Uyuni es el salar donde más litio hay en todo el planeta. En realidad está el triángulo del litio ahí, que es el norte de Argentina, Chile y Bolivia. Y ahí hay en parte que está el litio a 50 centímetros, donde es meter una pala ahí y sacar. Y cuando se metan a sacar todo eso, tiene, aparte consume millones y millones de litros de agua, eso por segundo, la minería hace desastre. En el norte de Argentina ha hecho desastre, está la Barrick Gold. Sí, sí, aparte hay enclaves ahí. Destruyen los glaciares, las reservas de agua acá de arriba, todo eso está legislado en la ley de glaciares, pero viste como la ley de bosque. Bueno, y además no olvidemos la minería. Esté legislado a que después se podamos hacerlo cumplir, claro. ¿Entendés? Pagan 3% de regalías de todo lo que se llevan. Nadie, absolutamente nadie, controla lo que se llevan. O sea, claro, que sí, pagan es 3% de lo que ellos dicen. De claro, lo que ellos quieren pagar, ¿entendés? Y después el trabajo, ¿no? Hay ríos que enteros generales contaminados, también comunidades muy ya movidas del lugar porque no tienen claro agua para tomar, ¿entendés? Un impacto horrible. Sí. No, y el decía yo, y el trabajo. Digo, el trabajo en las minas es un trabajo muy insalubre. Sigue siendo. Muy precarizado. Mm. ¿No? Bueno, todo esto que se da acá. No es que el trabajo en las minas en toda parte del mundo tiene estas condiciones. No, acá. No. Acá también lo sucedió en Bolivia. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Me parece que es un tema re interesante. Tal vez si pudiéramos encontrar a alguien de la cátedra de soberanía alimentaria que por ahí tenga esa mirada de lo geológico, que nos pueda aportar más elementos, sería interesante. Porque la verdad que es cierto que uno dice, bueno, a ver, la energía solar. La energía solar, entonces, ¿qué impacto genera? Porque utiliza una batería de litio. O hoy hay otro tipo de baterías. O impacta, pero impacta menos. Digamos que nos desazne un poco sí, en esto. Sí, hay montones que de cosas. Está muy bueno el tema de lo que es la minería en un lugar y en otro lugar. Yo hace varios años hice un artículo sobre el coltan. El coltan es un mineral que tenemos en todos los teléfonos. En todos los teléfonos, en la computadora, en los televisores. Se usa en medicina nuclear también. Y bueno, el 70-80% del coltan está en el Congo. ¿Sabés lo que son las minas en el Congo? Meten a los pibes a laburar, después se mueren los pibes, ahí no los pueden ni sacar porque los agujeros son más pequeños, ¿entendés? De lo que puede entrar cualquier persona, ¿entendés? Una cosa terrible. Hay entre 20 y 50 grupos armados en el Congo. Esa es la realidad del África, ¿entendés? Y nadie la cuenta. Esos grupos armados están financiados por Samsung, ¿entendés? Por Motorola, por todas estas empresas, ¿entendés? Por pelearse por el coltan, obviamente, ¿entendés? En ese mismo momento, en Asturias, en el norte de España, se estaba habilitando una mina de coltan, que hay un poquito de coltan ahí. Una mina modelo, ¿entendés? La gente labura ahí. Porque eso es que la primera vez que escucho coltan. Laburar ahí, ¿entendés? Tipo con aire acondicionado. Claro, escuchado, seguramente, ¿entendés? Sí. Coltan. Sí. Hay un videito que en un momento circuló bastante que se llama La historia de las cosas. Story of Stuff. Ah, sí. Y ahí habla la cuenta. Una de las cosas que mencionas es el coltan. ¿Por qué? También habla de las actividades que después generan impacto y migraciones. Claro. Porque claro, eso es un impacto terrible, ¿entendés? Porque ahí estás en una guerra civil permanente, ¿entendés? Ahí se entiende muchas veces las cosas que pasan en África, ¿entendés? Porque si vive África, están tan atrasados estos tipos. Sí, atrasados, pero porque, ¿entendés? La vida porque tienen un montón de riquezas. Claro, porque son los más ricos de todos. Los países claro, más ricos ahí, el mundo rico y están condenados a los más pobres. Ahí, claro. Bueno, ya nos vamos a meter también en otros temas, que tenemos una entrevista, pero justo que dijiste lo de África, me quedé pensando en una película para recomendar, vi el otro día, La Amistad, se llama. Amistad. Amistad, se llama La Amistad. Cuenta la historia, es creo que es de 1990, ponele, o sea, es medio vieja, pero no es tan vieja, y cuenta la historia de un barco que traía esclavos y se rebelan. Estos esclavos de África los venían secuestrando, los llevaban para Estados Unidos. ¿En Estados Unidos qué iban a hacer? ¿Para qué los querían? Aparentemente el circuito del barco iba hacia otro lado, el destino, ¿no? Era hacia un lugar español. No sé si Cuba, en ese momento, en Estados Unidos, ya las personas, digamos, no sé, negras, ya tenían derechos. Si bien todavía no estaba legislada no estaba prohibida la esclavitud. Es un momento ahí como 1990. Bisagra, ¿no? Entonces cae este barco que... ¿1990 o 2008? No, la historia... No, la película sí, debe ser de 1990, pero la historia... La película de 1990, pero cuenta la historia de este barco, está donde bien, ellos se revelan y o sea, toman el barco. Y después se hace un juicio en donde los acusan de matar a toda la gente del barco. Y el abogado decía, pero ¿qué es lo más valioso? O sea, vos te secuestraron, mataron a toda tu familia, te están llevando a otro lado. Vos tenés todo el derecho de rebelarte contra tus opresores. ¿Qué ley te impide eso, digamos? Esa es la libertad humana, ¿no? La dignidad. Mm, claro. Bueno, súper interesante, se las recomiendo. Está en Netflix, por si alguien tiene Netflix. Y si no, está en YouTube, también la pueden encontrar. La amistad. Un poco pensando en esta historia de un continente... que le dio mucha plata, porque ese es el tema, le dio mucha plata con el tráfico de personas. Claro, la mano de obra a otros países. A los americanos, sí. ¿No? Y a los europeos también, ¿no? Pero muy interesante. Digo, el mundo rico se sustentó con todo eso. Yo voy haciendo las primeras llamadas a nuestra primera entrevistada. Y, no sé si quieren ir a un tema musical o... Vamos a una pausa, Javi. ¿Sí? ¿Algún tema así acorde al a lo que estamos charlando? ¿Africano? Así tipo pa pa pa. Sí, hay una música. Crece al pie de la piedra tu tiempo verde, padre del bosque, rama alta y boreal, está como al comienzo de las edades, y cuando el tiempo pase, él estará pegüeno más al sur final. Pegué no más al sur final. Dios de los araucanos y los mapuches, Señor de vastos cielos de soledad, vénganos tu altura donde el silencio amasa su misterio de sombra y paz. Pegüen, Señor, de pan y paz. Pegüen, Señor, de pan y paz. Somos el sur del mundo al sur, el extremo del viento azul, los lazos de la vida y la inmensa inmensidad. Harina y pan al sur no más, pegó en raíz de eternidad. Somos el sur, la patria del horizonte, el siglo de morado que ya vendrá, más temprano que tarde en las alamedas, por donde irá cantando la libertad. La libertad al sur no más, la libertad al sur no más. Pegüen del alto viento, mamá araucaria, tu milenaria estirpe nos ve pasar. Padre y madre del día y de la noche, en donde la madera suele soñar, que cantará, que cantará la libertad. Somos el sur del mundo al sur, el extremo del viento azul, los lazos de la vida y la inmensa inmensidad. Buen rato. más la libertad que cantará, la libertad al sur no más, la libertad que cantará. Buenas, buenas, bueno, seguimos en este Guiso Soberano, pero ya con una entrevista lista para salir al aire, ¿nos escuchás? A ver, Margarita. Yo sí. Ahí está, nosotros también. Hola. Te escuchamos, hola. Yo la escucho, ¿usted no? Bueno, la verdad que muy bajo. Bueno, bueno, ventaja, a ver un esfuerzo, a ver un esfuerzo. A ver, bueno, ¿cómo estás, Margarita? Ahí un poco para presentarte a la audiencia, decíamos que eras una productora de Tres Arroyos, en realidad de Claromecó, de la zona cercana a Tres Arroyos, pero en realidad no sé si esa es la forma. Estamos en el partido de Tres Arroyos. Claro, ahí está, el partido de Tres Arroyos. No sé de qué manera te gusta presentarte a vos, porque la otra vez vos me contabas que un poco el que se dedicaba un poquito más a la parte de la producción extensiva es tu pareja, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Mi pareja, desde hace un montón de años, nació acá en el campo, después se formó como ingeniero agrónomo y volvió a trabajar al campo. Así que él transcurrió toda su vida en este espacio y siempre abocado a lo que es el trabajo rural. Yo vine acá después, hace unos 20 años que estoy viviendo acá en el campo, y ahí empecé a armar proyectos que me permitieran insertarme en este espacio. Claro. Viste que siempre es como que así por que, ahí en esa búsqueda de proyectos, ¿qué te atraía? ¿Qué soñabas? Bueno, yo veía el interés que despertaba a quien no tenía la vivencia cotidiana de la ruralidad, el conocer un poco más, el poder vivenciarla, aunque sea de manera temporaria. Y entonces, en aquel momento, empecé, así como recibíamos a nuestros amigos que venían a quedarse, empecé a recibir también a otras personas. Doy clases de arte, trabajé también en la escuela secundaria local, como también soy bibliotecaria, así que bueno, siempre estaba más en el área de lo educativo, mi trabajo formal, pero dentro del campo, al estar cerquita del pueblo donde trabajaba, también siempre teníamos visitas educativas, los chicos venían por distintas cosas. Y bueno, así como trabajando un poco a la par, pero con lo más cotidiano, lo más doméstico, se podría decir. Ahí estábamos viendo en el flyer, nosotros pusimos Argenlanda y es Argelanda, ¿no? Sin la N en el medio. Lo pueden buscar en Instagram. Sin la N. Y van a ver ahí esta beta que está contando ella, artística. Van a ver murales, van a observar distintas formas en donde ella expresa esta mirada artística que menciona. Seguí contando, no te quise interrumpir. No, por favor, gracias por orientar un poquito o complementarlo. Yo creo que me voy a jubilar de un montón de cosas, pero no de lo artístico, porque claro. no puedo. No. Sigue con uno. Por ejemplo, hace unos 11 años, en nuestra misma búsqueda personal y familiar, volcamos el establecimiento a la agroecología. Aunque en aquel momento ni sabíamos que... Ese también, yo me imagino, como que si ya tu pareja venía haciéndolo de una manera, ¿qué lo impulsó a cambiar? ¿O algo le hacía ruido? ¿Qué pasó? En realidad, cuando él recién se recibió como ingeniero agrónomo hace 30 años atrás, estaba comenzando la siembra directa. ¿Cómo se llama él apenas tu pareja? Lo escuchó en los últimos años de facultad. Se llama Marco Van Strien. Bien. Con B corta se escribe Van Strien separadito. Bueno, él cuando terminó en Lomas de Zamora estudió, te digo, en los últimos años empezaba a sonar esto de la siembra directa, entonces sí. Cuando vino recién recibido, empezó a transicionar el campo hacia la siembra directa, porque parecía una solución. Acá el problema en ese momento era la voladura de los suelos, había mucha erosión eólica por las excesivas labranzas. Claro, excesivas labranzas se generaban esto, la siembra directa se veía como una solución, es verdad, hace 30 años, no sabíamos que venía de la mano entonces, de un paquete, ahí empezó, ¿no? Claro, parecía que todo era inocuo, que se al llegar al suelo se neutralizaba, pero pocos años después se empezó a ver que no era tan inocuo. Exacto. Entonces, cuando empezaron a ver estudios que hablaban que aparecían moléculas relacionadas con los agrotóxicos en lugares donde no se aplicaban, o en la orina de la gente, en la ciudad, totalmente, cosas así, es como que son un montón de alertas que te obligan a mirar qué estás haciendo. Bueno, alertas que a las que ustedes estaban siempre sensibles a escuchar, porque hay gente que parece que se pone orejeras, no sé, antiparras, parece, para no sensibilizarse frente a eso. Pero bueno, bien, a ustedes le pusieron llegando esas alertas, escucha, ni siente. Tuvieron una escucha atenta. ¿Qué dijiste? No, que digo que ni ve ni escucha en ni realidad, siente ni nada. Nos suele pasar como personas, ¿no? Que siempre nos quedamos más tranquilos si no nos enteramos, pareciera. Ay, totalmente. Si el problema está en el otro es el que contamina o hace mal uso de recursos o lo que sea. Sí, es así. En nuestro caso, capaz, no sé, por alguna razón también de preocupación por nuestra propia salud, vivimos en el campo. Claro. Queremos poder seguir viviendo en una tierra sana, estando nosotros sanos. Entonces, tal vez eso es más fácil verlo cuando estás encima que cuando estás trabajando desde lejos en lo que sea, cuando no te comprometes en tu cotidiano. Sí. Entonces, bueno, nosotros ahí empezamos a buscar esto, que en principio fue ver cómo reducir insumos. Recién, simultáneamente, estaba surgiendo el módulo agroecológico en la Chacra de Barrow, que es el INTA acá en nuestro partido. Sí. Así que nosotros ni siquiera, sabíamos que lo que hacíamos era agroecología, hasta que unos años después, cuando fuimos avanzando, entramos más en contacto con ese módulo, pudimos intercambiar más información, y una de las personas nos dijo, sí, claro, porque como ustedes están haciendo agroecología, y nosotros dijimos, no, y resulta que sí, que era lo que estábamos haciendo. Entonces ustedes al principio le llamaron sustitución de insumos o disminución de insumos. Claro, lo que nos preocupaba era trabajar de una forma más saludable. Digamos, si bien Marco siempre fue muy, muy de recomendar, como el médico que recomienda muy a conciencia un antibiótico, sí. Bueno, el ingeniero que recomienda muy, muy a conciencia algún insumo. Claro. Pero igualmente después cambió la mirada sobre nuestra salud y nos dimos cuenta que no era cuestión de atacar síntomas, y también sobre la salud de la tierra. Claro. Si nosotros estábamos metiendo insumos para atacar síntomas sin ver qué era lo que los causaba y sin ir a buscar ahí una armonización, íbamos a seguir dentro de esta rueda de dependencia, de adicción hacia los insumos externos. Sí. Que un poco también es lo que quiere el mercado de todos nosotros. Totalmente. Así que bueno, ahí empezamos a buscar, después nos pusimos el rótulo de agroecología, hicimos una certificación en la provincia como productores agroecológicos. ¿Eso ahora, digamos, en la última gestión de este gobierno provincial? Sí, hace un par de años lo hicimos. Ahora, antes no sabíamos que existiera, creo que antes no estaba la posibilidad. Creo que es nuevo, tal cual. Sí. Así que bueno, pero antes sí lo que hicimos fue sumarnos o iniciar acá como parte de un grupo de cambio rural en agroecología extensiva que nos permitió avanzar mucho más rápido. Porque estas pruebas que a campo tardan, y las pruebas a campo tardan un año por lo menos para ver los resultados. De por ejemplo, de y una combinación hacer... de semillas o de qué tipo de pruebas, por ejemplo. Claro, nosotros siempre desde que empezamos, porque a la vez nos gusta el tema de la metodología de investigación a campo, ¿no es cierto? Entonces siempre estuvimos haciendo evaluaciones de consociaciones de cultivos, de fechas, de combinación con la hacienda, de bueno, hacer bioles, por ejemplo, para una fertilización biológica. Ahora estamos tratando, la idea es siempre ir sustituyendo los insumos externos y que todo se cicle dentro del campo, que la tierra no sea un lugar de extracción, sino que, bueno, obviamente sí se extraiga carne, se extraigan cereales, pero se devuelva lo más posible, que no sea solo un sacarle. Qué interesante. Para que pueda mantener su vida, su equilibrio. Margarita. Acá lo tenemos a Hugo, no sé si sí. Nos presentamos bien al principio, pero bueno, sí, nos presentamos bueno. Ahora, ¿parece? Sí, pues vale tarde que nunca. Hola, estamos en el sí. Programa Guiso Soberano. Sí, acá en la radio Pepinas. Bueno, Natalia estaba primero con la entrevista. Está Guillermo Liate. Está Reinaldo Cipriano, que es operador y comunicador. Y productor. Y Hugo Bairó. Ajá. Que te voy a preguntar, Margarita, ¿cuántas hectáreas tiene el campo? El campo tiene 320 hectáreas. Uh-huh. Nosotros, es de la familia de Marco. Sí. Por ahora está el usufructo a nombre de su papá. Después la donación va a ser a él y sus dos hermanas. Uh-huh. Así que nosotros por ahora arrendamos la totalidad. En el futuro, bueno, él va a tener un tercio en propiedad. Pero la idea es seguir arrendando también el campo de las hermanas. Que sea un arrendamiento a la familia nos permite hacer un trabajo a largo plazo. Claro. Claro, porque no tenés porque el miedo a veces los... Y la actividad principal, ¿qué sería? ¿Un campo mixto, agricultura y ganadería? Sí, siempre fue mixto. Siempre tuvo las dos cosas porque estamos más sobre la costa y entonces acá los suelos son un poco más someros, es decir, que tenemos tosca un poco cerca. Así que no son tan 100% agrícolas como en otras zonas del partido. Sí. Pero además, en los últimos años, desde que hacemos este nuevo sistema, hemos aumentado la proporción ganadera. Porque en realidad es lo más sustentable para la salud de la tierra. Claro. Siempre es menos extractiva la ganadería. Cuando decís ganadería, ¿qué es? ¿Bovino o bovino y ovinos? No, es bovino. En realidad ovejitas tenemos algunas poquitas acá en el parque de la casa nada más, para que nos corten el pasto. Uh-huh. Qué bien. Pero a nivel de producción de carne, hacemos el ciclo completo. Uh-huh. Tenemos un rodeo de madres. Los novillos salen a los 2 años con mínimo 450 kilos, siempre alimentados a pasto, no se suplementa, se le hace la sanidad necesaria, obligatoria, pero, por ejemplo, antiparasitarios se usan únicamente bajo análisis, no hay como una rutina de uso de antiparasitarios. Sí. Cuando se usan no son relacionados a la ivermectina porque eso impide que los escarabajos estercoleros, por ejemplo, degraden la bosta y devuelvan esa fertilidad al campo. Entonces es como un montón de manejo que hay que tener en cuenta para que se vaya logrando una estabilidad y vaya siendo posible el producir de esta manera. Se basa más en lo que llaman la tecnología de procesos. Exacto. Porque tenés que ser muy buena observadora, tenés que poder entender cuáles son los procesos de la naturaleza y acompañarlos. Bien. Y el pastoreo que ustedes usan, ¿usan lo que llaman el pastoreo rotacional, el pastoreo guasán? No usamos el guasán porque en realidad nosotros no tenemos todavía pasturas que sean totalmente perennes. Ajá. Siempre tenemos pasturas que a los 5 o 6 años se rompen para poder hacer cereales. Está bien. Porque cuando queremos hacer un cereal, por ejemplo, necesitamos que haya una riqueza en la tierra que se logra con la fijación de nitrógeno que hacen las leguminosas, con la posibilidad de solubilizar el fósforo que tiene la misma planta que uno siembra y demás. Y todo eso, para todo eso nos es práctica la rotación de ganadería y agricultura, pero no nos permite hacer una pastura por 20 años, porque nosotros vamos rotando los lotes y esos lotes se preparan para, digamos, yo ya sé dentro de 5 años en qué lote más o menos va a estar el trigo o la cebada. Bien. Porque eso es parte de esto de los procesos. Es como que no se toman decisiones muy rápidas, si bien a veces ante la urgencia hay que decir, bueno, me quedé sin pasto, a ver a dónde voy. Pero más en estos años que está el clima tan poco previsible. Bien. Margarita, me quedé pensando esto que contabas de la carne, ¿no? La producción de carne, pero también de las otras producciones, cereales, y después quiero que cuentes vos. Pero en esa parte, en esta primer parte que estamos charlando, ¿cómo hacen la comercialización, digamos? ¿Han logrado, por ejemplo, que esa carne le llegue al consumidor con un concepto de agroecológica, o termina, digamos, invisibilizada esa maravillosa característica de esta carne, de este alimento? Bueno, en realidad con la carne aún no lo hemos logrado. Más de una vez lo hablamos en el grupo de productores agroecológicos del que somos parte, porque todos vendemos cada uno por su lado, mediante consignatarios, pero bueno, se va a frigorífico sin que tenga una distinción. Claro, sí, es lo más frecuente. Es muy buena, ¿no? Carne, de muy buena calidad, claro. Y bueno, yo el año pasado estuve un poco en contacto con la gente de la UTT cuando estaban haciendo las compras. Sí, un mercado, ¿no? Para la carnicería. Sí. ¿Cómo sí. fue eso? Pero bueno, no lo logramos concretar porque nosotros lo tenemos muy estacionado al ganado. Entonces, nosotros empezamos a vender diciembre, enero, febrero, que es cuando están listos, y bueno, justo ellos no necesitaban en esas fechas, necesitaban en otras. Claro. Entonces, bueno, es como que se tienen que dar muchas muchas cosas, ¿no es cierto?, para sí, sí. poder colocar. Porque, por ejemplo, esta cuestión de pero ir sí, sacando de a poco no. animales, o si se sacan todos juntos, bueno, y después sí lo pueden recibir, ¿no? Claro. Margarita, a alguien que recién empieza a escuchar el programa, ¿no? ¿Cómo le explicás que tiene sí. el ganado muy estacionado? Ah, bueno, a 45 bueno, o grados. Alguien que no tiene ni idea de ganado. Claro. Claro. Según. ¿Cómo se le explica? No, bueno, nosotros tenemos un rodeo de madres. En la mayoría de los productores que hacemos el ciclo completo, tenemos un rodeo de madres, tenemos a los toros también, que son los padres. Están en rodeos distintos, digamos, están en parcelas distintas buena parte del año, salvo en la fecha, en los 3 meses, que uno quiere que gesten, que se dé la concepción de los terneros, que se haga el servicio, ¿sí? Servicio. Entonces, obviamente, digamos, sí, en 3 meses, claro, si en 3 meses se da la fecundación, después, más o menos en 3 meses, se va a dar la aparición de las vacas. Eso, a eso se le llama que está estacionado. Entonces, la mayoría de ese rodeo de novillos, que son los terneros grandes, van a llegar al tamaño adecuado para la faena más o menos a los 2 años. Así que van a llegar todos más o menos juntos también. Claro. Eso quiere decir que está estacionado, que hay como estaciones definidas de servicio, de parición y uh-huh. después del ganador listo para la faena. Esto claro. es interesante por ahí, para el que no tiene idea, que muchas veces en el manejo que se hace, se trata de que en los momentos en donde la vaca está preñada, embarazada, haya pasto. Porque ¿qué pasa? Si justo en ese momento que la vaca necesita comer no hay pasto, ¿no? Entonces tratar de como coincidir esos momentos en donde hay mayor requerimiento, igual no estoy tan segura de cuál es el mayor requerimiento, pero hay una búsqueda de eso, ¿no? Sí. Claro, siempre, si se trata de tener muy en cuenta eso, porque como están siempre a campo, uno no los suplementa, no es que, tapas con un parche de grano. Claro. No, tiene que haber pasto en el campo. Entonces, en el momento del servicio tienen que tener más o menos buen pasto, porque si no entran en celo. Después, en el momento, antes de la aparición, no es bueno que estén muy gordas, porque si no después les cuesta parir. Más el parir. Pero después, cuando están amamantando, sí tienen que tener buen alimento. Bien. Las madres. Bien. Entonces, por eso es que se estaciona también según las características del campo y del clima donde esté inserto. Claro. Y ahí, bueno, entonces nos vamos pasando para las otras producciones. Entonces, la primera pregunta que te hago, como para ir entrando ahí en el tema harinístico, es, ¿siempre hicieron Ajá. cereales? Siempre se hicieron cereales, sí. Sí, esta zona es una zona triguera por excelencia. Tres Arroyos festeja su fiesta del trigo. Acá hace más de 100 años que se ha estudiado en lo que ahora es la Chacra de Barro el tema del trigo candeal. Claro. Entonces, sí, hay mucha historia de cereales en nuestro partido. Y en este campo en particular siempre se hizo una proporción del campo con cereal. Nosotros la redujimos un poco. Y lo que estamos tratando es, como tampoco es fácil vender el cereal de forma diferenciada como agroecológico, estamos tratando de agregar valor a ese cereal. Ahí está, ahí quiero entrar. Entonces. Y eso, ahí estamos llegando a las harinas. Contanos entonces. Eso es mi último proyecto. Este proyecto. Eso. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó el sueño de tener la molienda? ¿Viste otros productores de los que sacaste la idea? ¿Sos de consumir harinas así, digamos, orgánicas o agroecológicas? En realidad, yo desde que empezamos a producir el trigo agroecológico, empecé a molerlo para casa, para nosotros, para nuestro propio consumo. Así que hace como unos 10 años que veníamos haciendo nuestra propia harina, pero primero la hacía con la moledora de granos para las gallinas. ¿Esa manual? Entonces, ¿te imaginas que no podía? Tenía una con motor, en realidad primero tenía una chiquitita que Marco le puso un motor de lavarropa, qué sé yo qué invento. Después tenía otra más grande que me había prestado un vecino porque ya no criaba más gallinas y entonces yo la pasaba como 10 veces hasta que salía de un grosor que me permitía usar como harina. Y me agarró una pandemia. Ah. Y me pasó que estuve, yo trabajaba como personal permanente de la escuela secundaria de Claromecó. Y en la pandemia, de repente, me quedé en casa todo el día, todos los días, y pensé que era un buen momento para empezar a hacer algo más acá. Mm. Además, bueno, me había encantado la docencia, pero ya había cumplido un ciclo, así que el año pasado la dejé, pero ya habiendo comprado un molino de piedras, para poder hacer las harinas a un poquito mayor escala de la que lo venía haciendo. A ver, esto es molino de piedras, ¿no? Escuché algo como que tiene características especiales que la hacen diferente a la harina que en general uno consigue en el supermercado, que está hecha por otro tipo de molinos. ¿Puede ser o me chamullaron? No sé. Sí, Es que es un molino muy antiguo. Es un modo de molienda. Es el primer modo de molienda. Antes era o con el agua de los molinos, o con caballos, o con lo que sea, pero eran piedras de la piedra, la famosa piedra de molino, es un círculo de granito o alguna otra piedra muy dura que gira sobre otra piedra y en el medio tiene el grano que se tritura y se hace la harina. Sí. A un nivel, a una escala mínima y con motor, son los molinos que ahora conseguimos como molinos de piedra. Y lo que tiene esa harina es, bueno, además de esta mística de estar haciendo algo de un modo tan primigenio, sí. Lo que tiene es que la harina conserva muchas propiedades, incluso el aroma. Entonces es muy lindo trabajar con esa harina porque tiene todo el olor del trigo. Cuando vos comés el pan, tiene el sabor del trigo en serio. Ah, qué interesante eso. Decime, y cuando sí. Pensamos en esta, el cambio que habrá sido de pasarla 10 veces por la máquina esa de tu vecino a tener este molino que te permite moler qué cantidad de trigo por hora, por ejemplo. Bueno, en realidad este no es así, son unos 20 kilos por hora que yo puedo hacer con este molino de piedras. Sí. Después, como esa molienda, hay que aprender a manejar esa harina, porque requiere una fermentación más lenta o una hidratación, porque es bastante gruesa, tiene textura esa harina. Mm. Entonces, yo notaba que a la gente, bueno, por ejemplo, la gente de la colectividad dinamarquesa, que acá es grande y que las señoras son muy buenas cocineras, sí. Estaban fascinadas con esa harina. Ellas le llaman la harina negra. Ah. Porque, claro, es una harina que el pan sale té con leche. Claro. Tiene color. Pero bueno, tampoco podía ahí vender tantísimos kilos de harina. Entonces me conseguí, hice otro plan, así, y logré un socio capitalista que sacó un crédito y compré un molino desintegrador, que ya no es de piedra, pero me permite hacer la harina 100% integral, pero extra fina. Interesante. Y esa harina les encanta a la mayoría de las elaboradoras de esta zona, que hacen desde, qué sé yo, desde Sorrentinos hasta pepas o pizzas o panes de masa madre, porque les es muy sencilla para manejar. Claro, lograste llegar a otro otra inserción que tiene por ahí otra rapidez, ¿no?, en el trabajo, porque esto que vos decís de una fermentación larga, yo lo estoy haciendo ahora, ¿sí? Mezclo la harina con el agua y lo dejo por ahí un día o hasta dos días. Claro, eso es hermoso, porque empieza a trabajar todo. Exactamente, los olores que se generan, totalmente. Sí, es como que se despierta. Totalmente. Pero tanto para las personas que elaboran para poder vender, como aquellas personas que no se entusiasman con la cocina, pero hacer algo, esta harina de manejo más rápido les es más útil. Entonces, claro. Y a la vez es un molino que es más eficiente, yo puedo hacer por lo menos 60 kilos por hora. Perfecto. Entonces, también le puedo dar otro precio a esa harina. Claro, totalmente. Como que es más económica que la otra, ¿viste? Es todo un conjunto de cosas que hace que yo ahora tenga dos líneas de harina, las molidas a piedra y las otras. Ah, bien. Y las hago con nuestros cereales, digamos, uso nuestro trigo agroecológico para harina de trigo pan, uso también nuestro trigo agroecológico para la harina de candial, con la que hago pastas secas. Ahí hay otro lío de valor. Bueno, uso las arvejas, el centeno, bueno, lo que se haya producido en la rotación del año, también para hacer harinas especiales. Ah, ¿qué otras harinas entonces mencionaste ahí? ¿Centeno? Y ahora tengo centeno, tengo arvejas. Epa. Y tengo un amaranto que no produjimos nosotros, que produjo otro productor agroecológico. Sí. Y le compré unas bolsas para poder hacer una de amaranto que es fantástica también. ¿El amaranto es de un productor de la zona? Es un productor de la zona de Balcarce. Mm-hmm. Sí. Qué interesante. ¿El amaranto es blanquito o es negro? La semilla. No, es como marroncita. Pero la harina queda similar a la harina de centeno. Está bien, digamos una harina oscura, podríamos decir. Sí, sí. Che, qué interesante estas harinas. Bueno, la harina de arvejas, sí, la harina de arvejas, que es la primera que empecé a hacer, es porque, bueno, en la colectividad holandesa, de la que es la familia de mi esposo, la arveja es como parte de las comidas típicas de invierno. Entonces, por ejemplo, Hay una sopa, hay una sopa de arveja que se llama Ertesup, que es como el locro para nosotros, para ellos es la sopa de arvejas. Entonces, se hace hirviendo durante no sé cuántas horas el grano de arveja seco, ¿no? Entonces yo con mi harina de arveja me hago las sopas en media hora. ¡Ah, espectacular! ¡Qué espectacular! Vos sabés que me hace acordar que mi mamá hacía una sopa de arvejas. Está bueno. Claro, sí, sí, porque es como hacer una sopa crema, pero súper natural y nutritiva. Totalmente. Después aprendí todas las propiedades que tiene la arveja y que es un suplemento dietario para gente que no consume carnes. Claro, totalmente. Entonces, en el paquete de harina de arveja le puse una receta de medallones, por ejemplo, para hacer los medallones con harina de arveja, que quedan deliciosos. Ahí tenés y son otro agregado proteicos. De valor, otro agregado de valor. Y vos sé que andá guardándote una receta, vamos a ir pensando, porque al final de toda esta entrevista te vamos a pedir una receta, que tal vez sea la de los medallones, no sé, pero ahí te vamos a dar libertad, así que vas a poder pensar vos que cuál nos compartís. Dale. Che, y decime, dentro del grupo este en el que participan de Cambio Rural, ¿los otros productores también están haciendo así harinas o sos la única del grupo que está haciendo esto? Hay uno más que está en Chávez, que está haciendo harinas también, que también se compró un molino de piedras, como el primero que tengo yo. Pero los demás, bueno, no. Por ahora no. Es como que cada uno está en su propio proceso, ¿verdad? Claro. Y esto requiere que haya mucha mano de obra, en realidad. Totalmente. Cuanto más agregado de valor querés hacer, más personas necesitas. Entonces, si dentro de la familia, fuera de ella, bueno, no todo el mundo se larga a hacer esto. Sí, y tenemos posibilidad y nosotros de estamos comprar... empezando y capaz que después... Nosotros desde acá, por ejemplo, hacer un pedido y que llegar a degustar esa harina desde acá, desde La Plata o por ahí logramos algo más directo, por correo, ¿cómo haces cuando la gente quiere y no está en la misma localidad? Yo estoy trabajando más que nada en comercio de cercanía porque hasta ahora lo que tengo es la habilitación de bromatología del partido de Tres Arroyos. Sin embargo, igual he vendido así a algún amigo que dice, ay, dale, por favor, mandame. Entonces le mando por algún transporte la encomienda. Pero ahora también estoy, porque estos últimos semanas han sido de hacer trámites, que a veces uno no e inscripciones que por ahí uno no tiene en cuenta, pero que pueden ser muy importantes. Entonces, hice la inscripción, aunque todavía no sé hasta cuándo va a avanzar para poder hacerlo, para que mi proyecto sea una pupa. Buenísimo. Que eso me daría una habilitación provincial para poder comercializar. Bien. Para la gente que todavía no se enteró qué son las pupas, son pequeñas unidades productoras de alimento habilitables. Y Hay una claro. legislación que es nueva en provincia y que en algunos municipios es un poquito más vieja, pero ahora en provincia ya la tenemos, y que permite diferenciar los establecimientos industriales de los pequeños productores, ¿no? De los que hacen una producción a escala mediana o chica, y que antes te pedían los mismos requerimientos de que si fueras eras un grande, ¿no? Y ahora se armó esta legislación a medida, o por lo menos acercando una medida, y muchos lados hasta acercando como todo un seguimiento que se hace, porque te vienen a ver, te dan consejos, y vos ya podés empezar a producir a medida que vas mejorando todavía la situación. Bueno, el municipio de Tres Arroyos creo que tiene la legislación para las pupas. ¿Tiene? Bueno, yo a nivel de Tres Arroyos lo que hice fue la habilitación como cualquier fábrica de pastas, o eso no fue tan difícil. Lo que me fue más difícil fue lo del molino, porque eso sí era más raro. Claro. Como yo tuve que hacer dos habilitaciones con bromatología local, ¿no? Uh-huh. Una para pastas, que bueno, era sencilla, era como cualquier otra fábrica de pastas frescas, nada más que estas eran secas, porque para estar en el campo es como mejor si yo puedo diferir la venta. Claro. Pero el molino, sí, ahí dimos más vueltas y terminamos con los mismos requisitos que más o menos que la fábrica de pastas, pero para molino. Porque sí, eso es más raro, todavía no está tan ajustado. Claro, de nuevo la normativa debe ser para los grandes y los que están produciendo claro. de a miles de kilos por hora, ¿no? Esto es muy artesanal. Exactamente. Es como que ya tal vez en todo el mes hago lo que hacen en una tarde en un molino. Totalmente. Normal, digamos, industrial. Y te preguntaba yo sobre otros productores, porque nos quedó picando acá unas fotos que pusiste vos en el Instagram de un viaje que has hecho a un productor que nosotros, en realidad, un productor que es una familia de productores, ¿no? Es una familia luchadora que los queremos mucho acá en este programa. Por lo menos hay un cariño acá, hay un cariño hacia Remo e Irmina, estos luchadores del norte de Santa Fe que vos fuiste a conocer o que por ahí ya los conocía. Contanos un poco, también como para que la audiencia un poco también los vaya conociendo un poco más. Alguna vez los hemos mencionado, pero bueno, gente interesantísima, ¿no? ¿Cómo fue eso? Ellos son un ejemplo de coherencia enorme. De hecho, bueno, nosotros los conocíamos como uno conoce a alguien que admira sin haberlo visto nunca, ¿verdad? Los conocíamos por su historia, los conocíamos por las entrevistas que ellos muchas veces han dado, porque son muy, muy generosos. Sí. Y comparten lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen. Entonces, bueno, así los conocíamos, como la mayoría de nosotros los podemos conocer, ¿verdad? Pero yo pasé los 50 hace un par de años, ¿no? Y me agarró algo así como esto de decir, bueno, me quiero quedar en casa y hacer algo acá. Sí. También el querer reconectar con la historia familiar. Sí. Y yo cuando era niña vivía en Reconquista, que es muy cerquita de Guadalupe Norte, son unos 20 kilómetros de donde están Irmina y Remo. Entonces, bueno, volví a la casa donde viví esos primeros años, después fui a conocer donde había nacido mi papá, que era un campo en el Chaco, que no había ido nunca a conocer ese lugar. Sí. Cosas así de viejo, ¿viste? Que te agarra el viejazo y querés conocer no, cosas. A mí no me parece tan de viejo, ¿qué querés que te diga? Me parece como muy interesante. No sabía que cuando me agarre el viejazo, que no me agarró, me iba a pasar eso, pero me encanta esta investigación, podríamos decir, este recorrido que hiciste, donde volviste ahí a Reconquista. ¿Tu papá era productor también? Mi papá, en realidad, bueno, mi papá nació y se crió en el Chaco, pero después él se fue para estudiar. Mi papá era profesional, entonces él se fue para estudiar y mis abuelos fallecieron cu- cuando yo todavía no había nacido. Por esto es que casi no volvimos después al Chaco, ¿viste? Claro. Y mi papá vivió en distintos lados de Argentina, de Uruguay. Entonces, bueno, yo ahora hice como esa búsqueda de reconexión. Pero estando tan cerca del lugar donde estaban estas personas, que si bien yo no tenía un lazo con ellos, desde nuestra opción en la manera de producir y de entender la tierra y demás, sí nos sentíamos con lazos. Bueno, les pedimos, les preguntamos si podíamos pasar y terminamos estando 3 días con ellos, que fueron una maravilla, porque fue convivir con gente, bueno, con la que aprendés desde que te levantás hasta que te vas a acostar. Totalmente. Porque cada conversación está llena de un montón de contenido de muchos niveles, desde lo espiritual hasta lo más tangible. Totalmente, ¿no? Experiencia que ellos hacen, donde puedes aprender muchísimo. Probablemente te habrás encontrado con esta harina de ellos, ¿no? Ellos vienen produciendo harina desde hace bastante tiempo. No sé si vos la usaste, la habías usado, si sentís que tiene, no, digamos, similitudes con tu harina. En realidad, vos sabés que yo no había probado ninguno de sus productos. Porque claro, ellos había comercializan mucho en la zona norte. Claro, pero no el pan cotidiano. No, en realidad, claro, bueno, me quedé absolutamente enamorada de los quesos Gouda que hacen, que son impresionantes. Totalmente. Pero bueno, los otros productos, ninguno de ellos había consumido porque... bueno, estamos como más alejados. Entonces yo acá sí, antes de producir mi propia harina, había consumido harinas de Monte Callado, por ejemplo, que claro, es un emprendimiento muy lindo en Tandil. Sí, qué lindo. Lo queremos entrevistar, pero, ahí Damián. A Damián Colucci, pero no hemos podido hacer el contacto. Qué interesante la experiencia de él. Sí. Bueno, él me guió bastante con el inicio del molino de piedra. Qué bien. Porque, bueno, y el chico que los produce a los molinos, que es el inventor, el fabricante, qué sé yo qué, que tiene su taller en el Bolsón, en la zona del Bolsón, también me ayudó un montón. Qué bueno. Porque, bueno, estas cuestiones técnicas, son todos hay que aprender el oficio. Totalmente. El oficio de molinera. Así que, claro, y es así, como que también yo me doy cuenta que cada cosecha, cada grano, tiene sus diferencias. Cuando yo uso el candial para hacer la pasta, es como que tengo que reajustar siempre las recetas a la cosecha que estoy usando, como... Es como... Bueno, nosotros también tenemos un taller de artes del fuego. ¿Eh? Claro, pero tenemos un taller de artes del fuego y te iba a poner un ejemplo con la cerámica, digamos. Si vos sacás, claro, si vos sacás la arcilla de la misma veta, pero no siempre es igual y no siempre se puede trabajar de la misma manera, ni parte de la misma manera, ni se seca de la misma manera. Entonces es como que cada vez vos tenés que ver ahí... Tus manos tienen que notar cuál es la característica que tiene esa arcilla. Y un poco con las harinas pasa lo mismo. Ay, me encantó ese sentir en las manos. Claro que sí. Bueno, eso seguramente te lo van a decir más los panaderos, pero sí, hay como toda una conexión entre la persona y el alimento cuando lo producís desde tan el inicio, ¿no? Buenísimo. Margarita, la verdad que buenísimo el recorrido que hemos hecho. No sé si te animás a que vayamos a nuestra pregunta del cierre, que tiene que ver con que nos compartas una receta, algo que te guste cocinar, que un poco la idea es como... volver a la cocina, darnos excusas, estimularnos un poco, ¿no? En esa cosa de tratar de no caer en lo industrial y de Algo sin gluten. A ver, ay, sin gluten, no tira, qué loco. Algo sin gluten. Bueno, entonces va a tener que ser los medallones de arveja. Dale. A ver. ¿Cómo? Ah, bueno, pero espérame que te diga algo del gluten y mis harinas. A ver. Ay, me voy a agrandar. Vos sabés que, bueno, obviamente a alguien celíaco imposible darle ninguna de mis harinas, porque incluso las que son de arveja, ponele, sí, o de amaranto, pasan por el mismo molino, o sea que alguna traza, claro, de trigo o centeno podrían tener. Claro. Así que no, para celíacos no tengo ningún producto. Bueno. Pero tengo varias amigas que tenían problemas con el consumo de gluten, que estaban desarrollando como alergias o intolerancia al gluten. Esos son los envíos que hago a Buenos Aires. Porque son amigas que probaron estas harinas y ahora cada tanto se surten para hacerse sus propios panes porque esta harina no les hace mal. Después de saber eso, nosotros estuvimos investigando, porque el año pasado salieron varios artículos así de difusión que decían que en realidad es la aplicación de nitrógeno lo que hace que se dispare tanto el gluten dentro de los cereales. Opa. Y como nosotros ya hace años que no usamos fertilizantes nitrogenados, nuestro trigo no tiene ese problema. Espectacular. Entonces, nuestra harina es muy saludable para gente que no tolera otras harinas refinadas. Bueno, yo me parece que voy muy a bien, tener que o producidas de forma porque convencional. Claro. Bueno, podés cocinar algo con gluten, entonces. Te dejan entonces una receta. Dale, bueno, gluten. Qué suerte, porque la en realidad te lo dije porque los medallones tienen un poquito de harina de trigo también. Dale. ¿Cómo es? ¿Querés que te la lea? Porque es la receta. Es la receta que yo pongo. Una amiga de acá de Claromecó, que está también dentro de la feria de productores locales, es diseñadora gráfica. Entonces ella me diseñó unas etiquetas que tienen todo lo que tiene que tener una etiqueta, hasta el QR para llegar al Instagram, qué sé yo. Y en la parte de atrás yo dije, vamos a poner recetas. La de arvejas tiene las recetas de medallones, que los ingredientes son 3/4 tazas de harina de arveja. Bien. Y 1/4 de harina integral de trigo. Es decir, la medida total es de 1 taza. Ah, está bien. Un poquito de sal y pimienta. Pensé que eran 3 tazas, me estaba escuchando cualquier cosa, perdón. Entonces, en total 1 taza de harina, pero que son casi todo harina de arvejas y un poquito de trigo. Exacto. Bien. Obviamente, si vos querés hacer 3/4, 1/4. Si vos, eso a mí me salen 4 medallones, porque uso 1 taza de café con leche normal. Entonces, o de té, me salen 4 medallones, que es lo que nosotros consumimos en una comida. Bien. Pero bueno, si son más personas, amplían la taza. Dale. Lo que yo hago es, coloco en un bol, coloco esas harinas. Sí. Esa taza de harina, que es 3/4 y 1/4. Le agrego 1/2 taza de agua, 2 cucharadas de aceite y lo que se me cruce. Podría ser una cebollita rehogada o una cebolla de verdeo, en este caso sin rehogar, porque para que no pierda tanto el sabor. Bueno, condimentos varios, podría ser un poquito de ralladura de zanahoria, cualquier cosa que le aporte humedad. Bien. ¿Cebollita siempre rehogada o también cuando picadita chiquita podría andar? Podría andar si te gusta un sabor un poquito más fuerte. Claro, está bien. Bien. Entonces, haces esa masa. También podrías hacer solamente la harina, la taza de harina, la 1/2 taza de agua, las 2 cucharadas de aceite, hacer la masa y dejarla reposar. Porque ahí es como al reposar se hidrata bien, toma la consistencia final. Y ahí le agregás todo esto que vos quieras para amasarlo junto y después hacer los medallones. Una vez que formaste los medallones... Sí. Yo tengo unas antigüedades que antes venían de tupper, que eran como un aro y una piecita que lo pisaba y se formaba la hamburguesita. Sí. Bueno, yo con eso hago los medallones. Perfecto. Y de ahí van vuelta y vuelta en una sartén unos minutos y son una comida muy, muy rica y muy nutritiva. Y muy económica también. Buenísimo. ¿Y con qué se acompaña? Ah, ahí está el acompañamiento, te están pidiendo, no sé. Bueno, te lo podés armar como si fuera una hamburguesa, por ejemplo. Bueno. Entonces le podés poner, la podés poner dentro de un pancito y agregarle unas rodajas de tomate. O podés ponerle cualquier guarnición. Bien. Según, digamos, yo estaba pensando, si lo haces tipo hamburguesa, le podés poner un huevito frito encima, pero ahí nos vamos de lo más saludable a... No, el huevito es bueno. Después hay que ver cómo... Sí, ¿no? Es verdad. Qué aceite usamos, el tiempo, todo eso, pero el huevito va. Bien, bárbaro. Me buenísimo. Encantó. Entonces, muchísimas gracias, Margarita, por esta entrevista. Margarita... ¿se pronuncia Turn? Sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, de Argelanda. Y bueno, vamos a seguir en contacto, Margarita. Te mando un abrazo grande. Dale, Nati. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. La verdad, muy linda fue esta charla, fue muy distendida, me sentí muy cómoda. Bueno, muchas gracias a vos, Margarita, por tu tiempo y todos tus conocimientos. Adiós. Bueno. Chao, un abrazo. Bueno, esta fue entonces Margarita, productora de harina en Claro Queso Soberano. Está bien. Declaro mi copa para el mundo. Declaro mi copa para Guiso Soberano y de Guiso Soberano al mundo. Bueno, vamos a una pausa, chicos. Tomamos el camino más corto. Había que llegar rápido a ningún lugar. Una jauría de perros casi nos mata en Tahití a mi bro y a mí en la mitad de la noche. Dos ninfas del Olimpo se quitaron las alas en ese sucio bulevar. Entonces en un minuto el cielo se hizo un techo de estrellas. La sesión espiritista duró más de lo debido y terminamos bebiendo en la calle con el fantasma de mi madre. Después salí a buscar venganza y allí estaba ese niño jugando con una navaja mirándose en mi espejo. ¿Te acordás? Fueron los años salvajes. Fue vivir y morir todo a la vez. Llevo en mi piel las esquirlas de este viaje. Padre, bebí hasta perder la noción. No hubiera hecho falta. Muerto tu padre, ya no sabes dónde estás. Recuerdo todo lo que pasó esa tarde en esa habitación. No puedo contarlo aquí, darling. Puede que acabemos los dos presos después de tanto tiempo. Llegaba la democracia, mientras vos te ibas con él y yo intentaba ahorcarme en el Hotel Milán. Mientras Batato Barea besaba a un policía en la puerta de Bolivia. Después que asesinan a tu familia, solo tenés ganas de dos cosas, hundirte o correr. Yo elegí las dos y todo el amor que existe en el mundo me alejó de mí. ¿Te acordás? Fueron los años salvajes. Soñamos, derramamos juventud y leche fresca en todo lo que amamos. Lo sabes muy bien.

cuento sobre el origen de la Pachamanca. Perú siempre gozó de una rica gastronomía. Desde el comienzo ya se usaban diferentes técnicas culinarias y entre ellas destacamos la Pachamanca. Es un plato que comenzó la cultura Huari entre los años 500 y 1100 después de Cristo, a raíz de una técnica culinaria que ayudaba a conservar y preparar los alimentos. La Pachamanca es un ritual a la Madre Tierra en agradecimiento a las divinidades del mundo andino por las buenas cosechas de la temporada. A partir del siglo XIII, los incas continuaron con la costumbre. Pacha significa tierra y manca significa olla. Su trascendencia ha sido tan importante para el país que en 2003 el plato fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Con el pasar del tiempo, su preparación fue evolucionando y hoy en día todos podemos disfrutar de este plato de los Andes en cualquier parte del Perú, especialmente si nos encontramos en regiones de la sierra como Ayacucho, Junín, Huancavelica y Huánuco. Poesía del dulzor, conmoviendo el corazón, fino gesto de la abuela en su labor. Con los versos que cantó, los merengues perfumó, y hoy regresa aquel tiempo que voló. Pachacay, pachacay, Kalliranashja, Kusikuimanta, Wahari, Wahakai Iripi, Kausaipi, Yahpaha Wachai Puka, Tukuna Rumipi Yana, Paipika Yupaicha Iniyuk, Kallinok Manta, Ukupacha, Wahtarin Nami Mukan Nukanchi, Yawar, Waskakunawan, Waikanapacha, Pachachaipi, Purupai, Purupai, Tukanta, Imawakaichina, Limpikuna, Kausaimanta, Yaka, Yakupkapai, Munainiyuk, Tukiri, Kapakpai, Yachik, Pairi, Tukuimanta, Kiwakuna, Ima pusapayayman, Umpachaman, Okupachaman, Nohancha, Kalkawan, Kalpawan, Mosko kakumanta, Chayman, Pacha, Kilyuyana, Rinakai, Tuyo, Haikashimikuna, Pachamanta, Chonko hasaka, Tarinakuna, Nukatikharamuna, Kaiman, Yawa, Milma Kaiman, Yakuman, Imayankanap, Yaichakuna, Nukarina, Takiman, Kaitunapura, Wilyaki, Waichaimanta, Mihunapak, Moskotui, Runakunamanta, Nukatukuna, Kirushata, Oturumanta, Takitutanunamanta, Tinja, Uirumanta, Kenatakinamanta, Tutaipacha, Hawaman, Ukupachi, Ukupachapita, Urkuhatumanta. La tierra es el comienzo de la alegría y el llanto. En ella vive la placenta roja, convertida en piedra negra. En ella están los rituales de seres subterráneos que amarran nuestra sangre con las lianas del tiempo. En esa tierra está la pluma del tucán que guarda el colorido de la vida. Está el agua libre e inquieta, el aroma y el sabor de todas las hierbas que nos llevan al cielo y al infinito. Estamos tú y yo, con la fuerza de los sueños, a esa tierra negra o amarilla irán estos huesos cuando la boca del tiempo los haya chupado. Volveremos entonces a esa placenta, a esa pluma y al agua que toca los cuerpos. Autor desconocido. Agradecemos la poesía al hermano Apu. Muy bien, estamos nuevamente al aire. Gracias, Lore, por tu aporte, la columna. Muchas gracias. Y ya tenemos nuestro segundo entrevistado. Sí, nuestro segundo entrevistado, oriundo de acá de Pipinas. En vivo en la radio, acá presente de cuerpo completo. Bueno, Darío Aranguren. Y lo que pasa es que hay un festival. Che, ¿lo pongo incómodo? ¿Qué dicen? ¿O lo hacemos sentir cómodo acá? ¿Y por qué me lo pone incómodo? ¡Arre! No, iba a hacer una mención a su baile, pero no. Qué bueno que hayas venido, que estés acá presentando esto que va a estar sucediendo próximamente, ¿no? Exactamente, 11 y 12 de noviembre. Bien. 11 y 12 de noviembre, festival de canto y danza. Pipinas. Danza principalmente, y en Pipinas. Sí. Festival que, ¿cuántas versiones van ya de este festival? Van, pandemia por medio, ¿no? Sí, esta es la 23ª edición. 13. No, vigésima. Ah, 23. 23. Ah, wow, claro, qué instalado que está el tema en el pueblo. Esto se nota porque es como que ya hay una comunión, ¿no? Creo que la gente lo siente así. Sí, sí, no sé, o sea, muchos años, muchas generaciones de bailarines y mucha gente también nos ha acompañado con el transcurso del tiempo. Mucha gente. O sea, mucha gente es la que año a año ha ido trabajando con nosotros en la subcomisión de danzas y, sí, y también como colaboradores, digamos que colaboran con nosotros circunstancialmente en ese evento y en otros que hacemos durante el año. Como ese, bueno, eso es lo que parece que entramos en un estado de ebullición en esta época. Claro. ¿Cómo dice? Pero bueno, no sé. Sí, está, ahí está instalado el festival en la comunidad y está instalado el grupo de danza Nativa Sur también en la comunidad, es como parte del pueblo, ¿cierto? Sí, sí, ya nosotros ya tenemos. Han pasado. No sé, nosotros le estamos dando clases. Varias generaciones. Claro, varias generaciones y. O sea, nosotros le estamos dando clases a hijos de nuestros alumnos. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, como que más, actualmente, por ahí, después de todo lo que pasó, 2 años sin actividad y en el 2019 haber cortado prácticamente, nosotros terminamos siempre nuestra actividad en diciembre. O sea, generalmente para el Día del Pueblo hacemos nuestra última presentación para el cumpleaños de Pipinas. Y después, bueno, vino la pandemia, yo que sé, 2 años sin prácticamente hacer nada, más que algunas cosas por ahí, así, mediante internet o... Sí, sí. Clases a distancia, sí, pero bueno, eso no da, o sea, a nosotros no nos da mucho resultado porque... Pero en otros más presencial, ¿no? O sea, no necesitamos tener cierto contacto y bueno. Pero claro, bueno, uno se trató de adaptar en la pandemia a esas modalidades supuestas, sí, pero no era lo no que sirvió, generaba. No sirvió. A nosotros contacto. Particularmente no nos sirvió. Por lo menos para no deprimirse, digamos. Sí, yo qué sé, bueno. Tuvimos la suerte de que, bueno, el año pasado, cuando se abrió todo, pudimos hacer una especie de mini festival en la plaza. Fue muy lindo. Qué bueno, que también aprovechamos porque nosotros en pandemia cumplimos 25 años. Ah, les cayó el cumpleaños en la pandemia. En el 2020 cumplimos 25 años. Como y no compañía hicimos, de baile. Y no pudimos hacer nada. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, acá se acerca Guillermo, que se fue a repartir su librito del sur. Y bueno, no pudimos hacer nada. Entonces, bueno. Claro, se habían quedado ahí con unas ganas. En diciembre del 2021, cuando teníamos que festejar los 26, bueno, festejamos los 25. Claro. Y, así que bueno, esa fue, digamos, nuestra primera experiencia post-pandemia. Pero, bueno, hicimos ahí en la plaza y... Bueno, un poco para la gente que no conoce, porque a veces acá escucha gente de distintas localidades, ajá, esto se replica por radio, salimos en internet a todo el mundo. Claro. Así que por ahí la gente que ni siquiera sabe qué danzas estamos hablando, ¿no? ¿Qué, si es zumba? No, esto es danza folclórica. Ahí está, nosotros, folclórica de acá. Nosotros por ahí, como agrupación de danza, por ahí nos manejamos mucho con la raíz folclórica en sí, pero no somos estrictamente tradicionales. Como ese, por ahí hacemos algunas danzas tradicionales, como para. También porque, o sea, tiene que estar. ¿Qué presente. Es eso? A ver, porque por ahí yo soy tan que no conozco, que no sé la diferencia entre esto que vos decís, más tradicionales, menos tradicionales, pero folclóricas, claro, de tradicional, raíz. Tradicionales como se recopiló hace 200 años y bueno, okay. Se baila. 200, 200 y pico de años. Como ese. Y después, bueno, nosotros usamos nuestra creatividad, como todos, le ponemos cierta estilización o cierta argumentación y le ponemos nuestro estilo. Y bueno, eso es lo que nos identifica más. Por ahí se escucha la música o se escucha un ruido y saben que somos nosotros. ¿Cómo es? Bien identificado. Claro. Pero bueno, es parte de nuestra identidad también. Claro. Como es. Así que bueno, en este festival generalmente se juntan un montón de agrupaciones de la región. Dos días, sí. ¿Se repiten los grupos? No, en dos días no. O sea, tenemos un listado. Ya están cerrados los cronogramos porque ya están los ¿cuántos? Dos días agotados. ¿Te acordás cuántos grupos hay? No me acuerdo, hay 17 números para el viernes y 16 para el sábado. 16 y 17. Sí, va a ser algo intenso. Sí, siempre es intenso. Siempre es intenso y tiene que ser vertiginoso. O sea, nosotros trabajamos con dos escenarios. Uno es para los músicos y tenemos otro bien grande para los bailarines. O sea que se sube un ballet, baja el ballet, sale un músico. O sea, es como cambiar de canal, digamos. Claro. O sea, no hay. Tratamos de que no haya bache técnico, digamos. Ay, me encanta esa palabra, vertiginosos. Sí, para sí. Un festival, ¿no? Es vertiginoso, yo que lo he visto, es vertiginoso el ritmo del festival y es vertiginoso, en particular el grupo de danza Nativa Sur. Su momento arriba del escenario es muy vertiginoso. Es llamativo, es parte del estilo, ese estilo que decía. Sí. Hoy Darío es parte del estilo de este grupo de danza. Bueno, y en este festival que hicieron en la plaza, que yo tuve ocasión de estar un ratito, vi cómo la gente también del público se sube a bailar o quiere, quiere participar, quiere bailar, quiere estar. Sí. Y o sea que está como la compañía que va a bailar, pero también están los otros atrás. Sí, queriendo. Eso se da, eso está bueno, eso se dan los festivales, se dan las peñas también, como ese igual. Acá, bueno, lo bueno de este año es que, bueno, antes, cuando hacíamos en el club, por ahí dejábamos un lugar, una pista para la gente que quería bailar. Pero bueno, este año, cuando el músico esté tocando en su escenario, bueno, si alguno se quiere bailar una chacarera, va a poder subir al escenario. Ah, bien. Bien, o sea, el escenario libre en el momento que. El escenario va a ser la pista también, para el público. Me encanta. Claro, porque ahí. Hay dos escenarios. Hay dos escenarios, sí. Hay un escenario para músicos y un escenario para los grupos de danza. Sí, exactamente. Bien. Así que. Bueno. Y hoy, este año, también es novedad, ¿no? Porque es en el Fortín tradicional. En el Fortín, claro, en el Rodeo, sí. Que ellos muy gentilmente, y bueno, y aprovecho esta oportunidad para agradecerlos. Nos han cedido muy gentilmente su predio para que hagamos el festival ahí al aire libre. Mm. Como ese, y bueno, ya estamos trabajando ahí y todo. Como ese, así que bueno, tenemos toda la expectativa. Claro que sí. Sí, sí. Y viste que este programa se llama Guiso Soberano y que tiene como objetivo el desarrollo agroecológico de la región. Ajá. Ahí tenemos ese título un poco rimbombante. Claro. Pero, ¿qué relación podemos encontrar? Yo ya la estoy pensando, entre la danza y la agroecología. Y la danza, o sea, la danza marca, en nuestro caso, que hacemos danza folclórica o hacemos danza de raíz folclórica, es que bueno, toda la parte cultural viene con la vida de un pueblo. Entonces bueno, hay que ver que nosotros consideramos qué vida era mejor, si la de antes o la de ahora. Claro, ¿qué trae el buen vivir? Todo tiene que ver con lo que comemos. Entonces, sí, bueno. Claro, sí. Y el baile también como un alimento. Claro. Bien, sí, cultura, como ese... Es el alimento del alma, del cuerpo. Todo tiene que ver, todo tiene que ver con lo cultural. Uh-huh. Así que, como ese... Ya lo dijo el filósofo, ¿no? Pancho Ibáñez. Todo no, pero también pensaba en esto, que a veces en esta vida, digamos, del capitalismo, de lo industrial, existe como esta lógica de olvidarse del cuerpo que uno lleva, ¿no? Entonces uno se olvida del alimento y come cualquier cosa industrial para sobrevivir en el día a día, ¿no? Y hay una locura, una vorágine. Pero acá estamos hablando de conectar con el cuerpo en esta danza. Entonces es un planteo que de alguna manera conecta con nuestra propia naturaleza. Sí, sí, se puede ver de muchas maneras, depende de cada artista, de cada persona que se dedique. Yo qué sé, yo me conecto cuando estoy bailando, no sé con qué, pero me conecto. Bueno, Hugo me ha visto en alguna ocasión. Por eso lo dije, por eso dije que no lo quiero hacer sentir incómodo, o lo hago sentir incómodo, porque yo lo he visto bailando este hombre, con su cuerpo ahí puesto sobre el escenario o en los espacios donde se ha dado el baile, y es realmente observar una conexión, que es emocionante, porque al mismo tiempo como que te hace vibrar algo tuyo, como ver esa conexión ahí, ese cuerpo vibrando. Tratamos de transmitir siempre a los chicos que bailan también. Acá lo principal cuando uno hace algo, sobre todo artístico, es transmitir. ¿Sí? Totalmente. Y nosotros, bueno, tenemos ese lineamiento para todo lo que hacemos, no solamente bailar, sino que desde que arrancamos con algo siempre mantenemos el mismo lineamiento. O sea, siempre vamos hasta el final y así. Vertiginoso, dijeron vos. Y cada día, Darío, viernes arrancaría como a qué hora? Está anunciado a las 20. Como alrededor de las 20. Sí. Y se cierra más o menos, ¿qué idea? Porque el otro día otra vez. Sí. Uh-huh. Pero no sé. Eso tendrá que ver con el desarrollo del espectáculo. Un poco sobre la marcha, se ve. Y no, es que se coordina sobre la marcha, no hay algo pautado. O sea, esto se coordina sobre la marcha. Tenés una mesa de coordinación que lo único que hace es trabajar, ya está trabajando. O sea, hace mucho tiempo que está trabajando en coordinar el espectáculo. El orden de esas 16, 17 que hay por día. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que se tienen que coordinar, no es hacer fácil, un listado, ¿no? y esperar a que vengan o a que lleguen. No, es coordinar y empezar a trabajar y tomar ciertos aspectos, porque ya que nosotros trabajamos con dos escenarios, el despliegue técnico es bastante grande, entonces, y ya te digo, se trata de siempre buscar un espectáculo sin bache. O sea, baja un ballet, sube el locutor, anuncia un músico. Baja el músico, sube el locutor, anuncia un ballet. No hay espera, no hay bache, no hay nada. Es solamente mucho despliegue, escuchar, ver, disfrutar. Mucho, y despliegue, mucho despliegue técnico y también mucho voluntad propia, mucho pulmón de todos los grupos de danza que participan, ¿cierto? Porque, y sí, sí, sí. Todos esto... dependen de la ayuda por ahí del municipio en una combi o algo, pero es mucho pulmón ahí. O sea, no se puede coordinar horario como si alguien cobrara un cachet, ¿no? De sueldo, ¿no? ¿No? No, porque esta movida es de ese tipo. Nosotros, o sea, hace poco estuvimos bailando en Magdalena, en un festival de unos chicos que vienen ahora a bailar, Los Descendientes se llaman. Es un ballet de Magdalena también, de muchos años, así como nosotros. Eso tiene su festival y bueno, nosotros cuando ellos nos invitan, vamos. Y bueno, eso, lo que ellos hacen, lo nuestro fue una devolución para ellos y ellos también hacen su devolución. Se maneja así el tema de en este ambiente, digamos, en esta movida. Digamos, de devolver con una misma actitud o un mismo trabajo. Claro, porque todas las agrupaciones trabajan de la misma manera, muy a pulmón. Bueno, la nuestra es una de las pocas que tiene su comisión. O sea, nosotros siempre nos manejamos con su comisión. Pero bueno, porque nuestro origen es, por ahí, nacimos como una agrupación, pero al mismo tiempo se hizo como una primera comisión de padres, porque digamos que nuestra forma de trabajo, nuestra forma de ver esto, de tener un conjunto en el pueblo así de base muy comunitaria, lleva a eso. Claro. A que te organices de alguna manera para poder solventar las necesidades que se te van presentando. Pero como es, generalmente todos los ballets son más o menos lo mismo. Tienen un director o tienen directores o tienen una directora, pero como es, la forma es la misma y todos tenemos que hacer ciertas devoluciones. O sea, porque es así. Ellos hacen el mismo esfuerzo en venir acá que nosotros para ir para allá. Exactamente. Así que, bueno, va a ser una fiesta linda y generalmente es para ir a sentarse, a escuchar y a mirar y a bailar si gustan. Como es. Yo voy a venir más preparada esta vez porque la otra vez no me habían traído silla. Y claro, se me quedó dormido el nene. Y yo estaba un poco incómoda con el nene dormido. Ya era como una situación. Claro. Y bueno, en un momento me di cuenta que levantó fiebre y dije, bueno, me voy a la miércoles, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo pero ese? Podría haberse quedado durmiendo y yo disfrutar, porque claro, no sabés qué cosa linda que estaba sucediendo ahí es sobre el cine. Y bueno, ahora lo que vos viste en la plaza es ahora, pero multiplicado por 30, por 40. ¡Wow! Es así. Bueno, bien, bien, bien. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí, yo creo que sí. Los esperamos. Los esperamos a todos. Buenísimo. Como es, para eso hacemos un festival. Claro. Bueno, yo vi propaganda con renombre, ¿cierto? Nombre de, por ejemplo, de cantores, cantantes, grupos. Sí, van a salir más todavía, porque de a poco vamos. Por eso les digo que todo se va haciendo en el momento, todo se va cocinando, digamos, de a poco. O sea, hay algunos artistas que recién están terminando de confirmar. Entonces, bueno, me van pasando la información y bueno, ya el sábado va a salir publicidad nueva, ya con el nombre de casi la totalidad de todas las agrupaciones de danza y cantores y músicos y todo lo que van a venir. ¿Cómo es? Alguien que por ahí no sepa mucho y se interese, puede buscar en las redes sociales. ¿Cómo los tenemos encuentra? Un Facebook. Danza Nativa Azul, se llama el Facebook. Yeah, el Facebook. Danza Nativa Azul. Pones así. Para ver si. Aparece. No sé si lo estoy siguiendo, lo voy a empezar a seguir ya mismo. El lugar del festival es el Fortín Tradicionalista de Pipinas. Ahí, de la maqueta del cohete. Claro. 100 metros. Perfecto. Desde el cohete, que está ahí en la ruta, 100 metros. Bien. Pero bueno, vamos a estar ahí, sin y ese duda, día, sin bueno, dudas. Va a haber muchas luces y muchos ruidos, sí, en que te vas a dar cuenta que hay. Va a haber humo, porque hay servicio de buffet también, con chorizos, hamburguesas, papas fritas. Todo. Lechón, cordero, ¿no? Vaca, ¿hubo? Con cuero. No, eso no. No, eso no, bueno, chorizo y hamburguesa hay seguro. Empanada, seguro. Empanada, sí. Ay, bueno, y bien. Para tomar también habrá algo, ¿no? Sí. Tenés de todos los condimentos vivos por ahí. Sí, ¿no? Sí, está todo preparado para que sea una fiesta extraordinaria. Está bien. Bueno, me encanta. Acá estoy observando un comentario que ya lo voy a comentar. Pero bueno, bien, vamos a estar ahí entonces disfrutando junto a toda la comunidad de Pipinas y de los que se acerquen de las localidades cercanas y más lejanas, porque realmente me parece es un evento de impacto así regional, ¿no? Y debe venir gente de distintos lados realmente. Sí. Es mucha gente que afuera, sí. Afuera que... Sí, es un impacto regional porque, bueno, los grupos son todos de distintos lugares cercanos de la zona. Y también del conurbano. Y también del conurbano, claro. Entonces, cada grupo trae siempre, aunque gente, sea poco, claro. Pero viene un poco de gente. Grupo está acompañando, sí, al grupo de danza. Yo creo que hay que seguir difundiendo el grupo, porque si bien es un grupo que tiene muchos años de experiencia y de trayectoria, como que siento que tiene un nivel artístico que es muy bueno. Y que tal vez no termina todo de los que están en el pueblo, aquello en Verónica, aquello de saber que tienen algo espectacular acá nomás. Están acá en Pipinas, mira, tenés una compañía, pero tiene un nivel artístico espectacular. Y viste, y la dejás pasar, no la dejé pasar, porque después voy, ah, de tengo que ir a ver el artículo, ¿eh? Es la chica de la fan número uno. Sí. Pero es re fana. No, porque cuando algo te parece movilizante, cuando algo, sí, digamos, lo ves y te sorprende. Sí, por ahí es movilizante nuestra forma también. A ver. Claro, nuestra forma sí es muy movilizante, porque es muy, muy frenética, muy, mucha fuerza. Lo que bailamos también a veces tiene un mensaje implícito dentro, y bueno, todo genera. Sí. Pero bueno, nosotros, o sea, cuando nos dedicamos a poner a hacer algo, siempre tratamos de que un cuadro artístico tenga cierto mensaje, cierta cosa dentro que la recorra. Ya se la tira el corazón, ¿eh? Mira, la última vez lo hemos visto en el Festival por la Identidad, que claro, han actuado, y fue intenso, muy lindo. Fue muy lindo como la gente nos aplaudió, y bueno, la verdad que siempre estamos agradecidos, porque bueno, siempre se portan de Dios nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a Darío. No, gracias a usted. 11 y 12, Festival en el Fortín Tradicionalista, ahora, Danza Nativa Sur. Dentro de poquito, 9 días. Exactamente, lo vamos a estar repitiendo en el próximo programa, pero como este sale grabado en el fin de semana, está bueno que la gente ya, claro, se concientice y ya se organice, ¿eh? O para, claro, venir el viernes, claro, o para venir el sábado, o para venir los dos días. Pero no lo dejen pasar, porque esta oportunidad pasa, ¿eh? Y atentos al Instagram de la radio, porque están las entradas gratis para sortear. Vamos a sortear unas entradas gratis que tenemos ahí, así que se tienen que enganchar por el Instagram, mándennos un mensajito. Sí, hay entradas de regalo para casi todos los programas que más o menos son que difunden cultura, y eso siempre destinamos, porque, o sea, como medio de difusión también, y aparte, bueno, porque está bueno que alguien nuevo quiera ir a ver. Y ya que estamos hablando de entradas, recordar a la gente de Pipinas y de más cercana, zona más cercana, que están a la venta preventas. Sí, preventas. Ah, bien. Que son los dos días por 500 pesos. Ah, bueno, además eso, que es una ganga, porque realmente ese nivel de espectáculo no lo encontrás. No lo encontrás tan seguido, y sí, por supuesto que si tenés, bueno, que viajar. Y, bueno, y hay que prestar atención, porque si quedan, están a la venta hasta el viernes. Claro. Al mediodía. Bien. Después del mediodía no se consigue. No hay más entrada preventa. No se consigue más la preventa, pero no me voy a quedar afuera si vengo medio tarde. Vas y pagas, te voy a pagar un poquito, ¿sabes? Más. Nada. Exactamente. Más. Ah, ok. No, lo importante es entrar. Pero bueno, no, el tema es que la preventa por ahí conviene un poco más. Claro. Es más barato. Sí. Viste, en la preventa la ponemos más que todo para que haya alta accesibilidad, digamos, que sea buenísimo, accesible, lo más accesible posible. Buenísimo. Que digamos que siempre, yo a veces se lo comento a Hugo y bueno, por ahí a la gente que se nos va acercando, que son nuevas, que bueno, siempre la finalidad de este festival era que sea lo más popular y accesible posible a todo el mundo. Más, primeramente, en sus principios, cuando recién nacía esta idea, los primeros 6 años era de entrada totalmente gratuita. No existía una entrada. Claro. Después, bueno, pues por cuestiones de evolución y de mejorarse y de tratar de hacer cosas mejores, bueno, todo tiene un costo, pero... Claro. Pero igual es un costo, es un valor accesible. Claramente esta preventa es muy muy accesible, y bueno, la verdad que lo vale. Aparte cueste un poco, es muy valioso. Lo que él dice, por ejemplo, hay un sonido de iluminación de mucha calidad. O sea, sí, mucha plata. Mucha calidad, y eso tiene un costo. Claro que sí. Y bueno, hay que cobrar una entrada mínima, pero hay que cobrar porque eso se paga. Claro. No, lo que pasa es que, bueno, son detalles técnicos que hacen a que lo que vos ves y escuchás sea de mejor calidad. Claro. Entonces, claro, tal cual. No, y aparte también los artistas que vienen se sienten mejores. Claro. Sí, esto, sí, se jerarquiza el laburo de todos. Pasa por ahí, el espectáculo pasa por ahí, no hay otra vuelta. Tal cual. O sea, hoy en día el tema de los detalles técnicos es el 90%. Sí. Así que bueno, chicos, les agradezco. Muchas gracias a ti. Gracias a vos. Antes de que te vayas, disculpa, esto tiene que ser en un minuto porque no tenemos más tiempo. Te tengo que preguntar algo que te va a poner incómodo. No, che. Bueno, no, la pregunta que le hacemos al final a nuestros entrevistados es algo que te guste cocinar. Así, como en un minuto o dos cositas, debo decir, esto yo te lo puedo cocinar, a ver. ¿Querés agasajar a alguien? ¿Qué le cocinarías? No, me gusta mucho comer carnes, sí, me gusta comer muchas carnes. ¿Tipo asado, al asado, horno? Asado, al horno, no tengo ninguna receta específica y bueno, también me gusta comer, no sé, pescado, también. ¿También a la parrilla? Sí, o también fritos, en milanesa, no sé. Las milanesias. Generalmente no tengo mucho problema con la comida. No tengo comida que no me gusten tampoco. Yo como cualquier cosa. Bien. Y como mucha cantidad, vos sabés. Bueno, bien. Entonces nos quedamos ahí con las carnes cocidas. Sí. Y pescado. Dijiste pescado frito, alguno de acá. De río. Me gustan los de río, me gustan los pescados de arroyo de la zona. Que por ahí hasta nosotros mismos. ¿Qué? ¿Tenés algún problema con las espinas? ¿Tiene que ser de espinado o te tomás el trabajo de comerlo con calma? No sabemos, por ahí. Porque viste que hay gente que tiene mucha espina y yo no quiero comer. Pero la gente de acá por ahí sabe algún secreto, que sabe cómo filetear y no comes espinas y esas cosas. O sea, es cuestión de. Bueno, bien, entonces. Cuestión de práctica. Está bien, y para fritar, ¿tenés alguna técnica en particular? En harina, milanesa, pan rallado. Milanesa. Pan rallado, digamos. Huevo y pan rallado, ajo y perejil. Bien. Qué rico. Bueno, ahí está. Entonces quedó, pasó por aquí Darío, nos dejó una receta, nos dejó una invitación. Este hizo perfecto y vamos cerrando porque tenemos que pasar el clima, ¿no es cierto? Antes de terminar este programa. No va a haber tiempo porque ya. No, tres minutos dura el clima. Lo vamos a escuchar a Marcelo. Ponelo, Javi, nomás. Ponelo que lo corte otro. ¿Tenés ahí o? Sí, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano? Les habla Marcelo Babriñuk y por unos minutitos vamos a estar viendo cómo va a estar el tiempo para los próximos días. Como un breve resumen, les adelanto que va a estar agradable y muy estable durante la próxima semana toda la situación climatológica. Antes de empezar con el reporte, vamos a hablar de la lluvia caída. En la última semana fueron los increíbles 2 milímetros que han llovido en nuestro sector. Así que seguimos con muy poquito. Muy bien, vamos entonces al reporte meteorológico. Mañana viernes 4. Vamos a amanecer con una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 22. El viento va a ser del noreste, algo nublado el cielo. Y el viento durante la tarde-noche va a soplar con algunas ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Durante el día va a estar bastante menguado el tema del viento, pero durante la noche va a repuntar un poquitito. Pasamos al sábado 5, una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 24. Así vamos a venir con las temperaturas durante toda la semana y también con la nubosidad. El cielo algo nublado, durante la mañana el viento del noreste y luego durante la tarde va a rotar al este. Pasamos al domingo 6, una temperatura mínima de 13 grados, una máxima de 4. Seguimos con el cielo parcialmente nublado. El viento con las mismas características del día anterior, durante la mañana del noreste y luego durante la tarde del este. Y así pasamos al lunes 7, que vamos a amanecer con una temperatura mínima de 15 grados, una máxima de 24. Seguimos con el cielo parcialmente nublado y seguimos con las mismas características del viento. Norte durante la mañana y noreste durante la tarde. Martes 8, seguimos con esas temperaturas estables, una mínima de 13, una máxima de 24, el cielo parcialmente nublado durante todo el día, vamos a tener viento norte. Y por último, el miércoles 9, seguimos con esas temperaturas mínimas de 13 grados, una máxima de 26, el cielo parcialmente nublado durante la mañana, viento del norte, y luego durante la tarde, viento del noreste. Y eso ha sido el aburrido reporte meteorológico para esta semana. Venimos con mucha estabilidad, faltaría un poquito de lluvia, lo único. Pero vamos a ver, después, para finales de la semana que viene, hay una chance de que haya alguna lluvia, así que, bueno, siempre con la esperanza puesta de que llevan unos buenos milímetros. Bueno, me despido de ustedes, los saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches, nos vamos rápido, apurados. Sí, estamos pasados con el tiempo, hasta la próxima. Nos vienen empujando, chau.